Estás en Citibank. De aquí a allá. Estás de en. De allá a acá. Estás. Cabelo, estás en Citibank. No, de aquí a allá. Bueno, escuchá una cosa. Este es un programa donde vamos a recibir gente de todos lados. Por eso se llama De aquí a allá. Y a veces de aquí a allá y allá a acá. Y vamos a ir rotando entre Citibank y aquí y allá. Con gripe o sin gripe. Sabelo. Bueno, estamos en De aquí y allá, hoy con la profesora Maite Martínez, decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona y profesora de Psicología Social, del Departamento de Psicología Social. Bueno, bien, sí. Que nos está viniendo a visitar y estuvo esta semana y bueno, y también va a estar el viernes, que les queda mucha actividad, ¿no? Todavía por delante. Sí, pero interesante. Interesante. Ayer estuviste dando una conferencia. Bueno, ya nos vas a contar, porque en realidad has hecho de todo un poco. También estuviste con... particularmente yo también estuve contigo en la comisión de diseño del plan de estudio y sé que has andado muchas cosas. Bueno, contame cómo has llegado, cómo te ha ido. Bien, o sea, me ha ido bien y en todo caso he podido ver que... todas las universidades, las de aquí y las de allá, están en este momento en un proceso de cambio, un proceso de mejora de los planes de estudio, de refuerzo de toda la línea de investigación, etcétera. Con lo cual es un poco la misma sensación que tienes en la propia universidad, ¿no? Que las cosas tienen que ir cambiando y tienen que ir cambiando para mejor, pero siempre cuesta cambiar, ¿no? Y entonces se necesita cuantas más ideas se puedan aportar y cuantas más ideas tengamos, seguramente lo vamos a hacer mucho mejor, ¿no? Entonces, básicamente, mi presencia aquí está, por un lado, por el proyecto que tenemos con la Universidad Autónoma y la Universidad de acá, de refuerzo precisamente de toda la línea de investigación y de docencia, y por otro lado, si algo puedo hacer o decir sobre lo que ha sido nuestra reforma del plan de estudios y si en algo se parece o no a lo que se puede hacer aquí, pues siempre las ideas yo creo que vienen para unos y para otros perfectas. Sí, la verdad que sí. Y ustedes, nos contabas ayer que han cambiado el plan de estudios en el marco de todo lo que fue la transformación europea de los lineamientos educativos, ¿no? Sí. Y bueno, capaz que estaría bueno que nos contaras algo para aquellos que no pudieron ayer estar en la conferencia o que no han podido conversar contigo. Y también que nos cuentes particularmente de lo que ha significado ese cambio para tu facultad. Que en realidad nosotros, contarte, ¿no? Que ya sabés, digo, estamos no solamente cambiando el plan de estudio, sino toda la estructura académica en relación también a ese cambio. Y bueno, y que ha generado como cierta sensación, digamos, de renovación, pero también de desorganización. De desbarajuste, ¿no? Sí. Pero bueno, está bueno eso también, compartir que dentro de lo que uno siente como caos es también lo normal, ¿no? Sí. Y lo esperable. Sí. Y bueno, ¿y cómo les ha ido a ustedes? Nosotros esa era un poco como el tercer cambio de plan de estudios, ¿no? Habíamos tenido un plan de estudio durante muchísimos años. En el año 92 cambiamos el plan de estudios, lo rectificamos en el 93 y a partir de ahí habíamos mantenido un plan de estudios del cual estábamos relativamente contentos, ¿no? Se habían ido modificando cositas de todo el desarrollo, pero en realidad no era un plan de estudios del cual tuviésemos que retocar muchas cosas. Con la nueva propuesta de espacio europeo era un reto y al mismo tiempo un interés de mejorar aquellas cosas que a lo largo de los años habíamos visto que no funcionaban, ¿no? Que probablemente en nuestro país no teníamos posibilidad de cambiar, porque una vez que el plan de estudios está en el ministerio ya no lo puedes retocar, con lo cual la entrada en el espacio europeo era la manera de poder retocar sobre todo contenidos, sobre todo maneras de impartir la docencia, ampliar aspectos que se habían visto que eran positivos, de mucha más relación profesor-estudiante, de mucha más mirada hacia el exterior sobre cómo estaba cambiando la sociedad, con lo cual era una situación interesante. Lo que pasa es que sí que es cierto que el plan Bolonia o lo que de alguna forma nos vendía desde Europa parecía que era como muy impositivo, ¿no? Nos cambiaba ciertas estructuras organizativas y eso hacía que en principio la cosa no la tuviésemos muy clara, ¿no? Nosotros teníamos una titulación de 4 años, por lo tanto, cuando Bolonia nos y el Ministerio Español nos dijo que los estudios tenían que ser de 4 años, bueno, no nos tocaba nada, ¿eh? Las titulaciones que tenían 3 años tenían que pasar a 4. La Facultad de Psicología también es responsable de una titulación que es logopedia, que sería como estudios y trastornos del lenguaje, algo así, que se comparte con medicina, y esa había sido una titulación de 3 años, con lo cual pasarla a 4, eso ya suponía un poco más de esfuerzo, ¿no? ¿Cuál es el fundamento para que pasen a 4? Porque es una de las discusiones que nosotros vamos a tener acá también. Mira, es una decisión de orden ministerial de la educación a nivel estatal, Si yo tengo que ser coherente con lo que pienso, te diría que si Europa tiene 3 para tener un grado, un bachelor, y después tiene 2 para un máster, nosotros en Europa estamos desfasados, algo está pasando. Lo que pasa es que en España las carreras eran largas y podían ser de 5 y de 6 años. Claro, pasar a 3. Hubo un movimiento también interno al Ministerio de Educación muy contrario a ese cambio. Y entonces, hombre, de 5 o de 6 pasar a 4, vale, pero pasar a 3 era un poco justo. Como mucho, ¿no? Como poco va, en realidad. Como poco. Con lo cual era un poco como descafeinar las titulaciones, ¿no? O esa titulación de grado. Por otro lado, no teníamos una historia de másters. Teníamos historias de másters, pero de tipo privado, que se hacían desde escuelas de negocio o desde centros con un coste económico bastante alto. Claro, a nivel de la universidad pública, lo que nos venía desde Bolonia es decir, después del grado tiene que haber el posgrado. Por lo tanto, tienen ustedes que montar un grado y después pensar en hacer posgrados que sean a precio público, no a precio privado. Claro, entonces esto te descolocaba, ¿eh? O sea, también un poco ahí tuvimos un caos de decir qué contenidos, por ejemplo internamente, qué contenidos los dejo en grado y qué contenidos son de posgrado. Yo empecé a diferenciar, porque claro, en realidad, bueno, claro, a nosotros nos pasó eso, tenemos todo claro, en el grado, ¿no? Claro, o sea, entonces, nosotros teníamos que dividir, ¿no? Teníamos que pensar que ahora había un periodo posterior después de que el estudiante acaba los 4 años, que entonces se especializa. Por lo tanto, si se especializa, vamos a pasar contenidos del grado, que son mucho más ligados bien a una especialización o bien a una investigación del propio profesor, que pasa a posgrado. Y dejamos en grado lo que son los fundamentos básicos. Una buena base que le permita a una persona seguir estudiando a lo largo de su vida en un posgrado, sea a continuación o sea al cabo de unos años, tenga la posibilidad de entrar a la universidad y que esos posgrados sean o bien de especialización a la investigación y luego ir al doctorado o a la profesión y entonces se incorporará al mercado de trabajo, ¿no? Entonces, eso de entrada, a veces renunciar a ciertos conocimientos y pasarlos a otro nivel que todavía no lo tienes dibujado, costó, ha costado. Lo que pasa es que las universidades, ante esta situación, empezaron a diseñar estudios de posgrado a precio público, por lo tanto no eran caros, que era una de las críticas que le venía mucho a Bolonia, ¿no? Que de alguna forma el estudiante le estaba obligando a no solamente pagar el grado, sino además pagarse un posgrado, y claro, lógicamente decían, hombre, pues ahora nos va a salir muy caro. No es más caro porque si la carrera era de 6 y ahora es de 3 más 2 o 3 más 1, pues resulta, o de 4 más 1, son 5, y además es precio público. Pero eso generó un poco de problema. A partir de aquí, bueno, definido que una cosa es el grado y otra cosa es el posgrado, el diseño del grado para algunas titulaciones fue fácil porque los planes de estudio estaban bien elaborados. Y para otros que tenían planes de estudio, a lo mejor de hacía 15 años, realmente ahí costó mucho más, ¿vale? Porque, claro, era lo que habíamos hecho, te dabas cuenta que estaba quedando obsoleto, que la sociedad nos estaba pidiendo que actualizásemos cosas, y entonces, claro, la titulación entonces tenía que plantear qué contenidos le daba la nueva situación de grado, ¿no? Que el propio profesorado ya veía que se había quedado retrasado esto, ¿no? Entonces, En nuestro caso, por ejemplo, habíamos tenido una adaptación del plan nuevo, una elaboración de un plan nuevo, con lo cual el actual ha sido un plan retocado con una serie de mejoras, pero manteniendo muchas de sobre todo la estructura del plan antiguo. Entonces, ahí no nos ha supuesto demasiado jaleo. Otra cosa es ponerlo en marcha. Otra cosa es, una vez que lo tienes diseñado, entonces pasarlo al operativo, hacer un plan docente que sea coherente para que efectivamente el estudiante lo pueda seguir. Y eso, como cambian asignaturas y cambian de cursos y de semestres y tal, hace que, por ejemplo, este año hemos puesto primero y segundo ya como plan nuevo, y realmente al principio hemos tenido problemas organizativos, que gracias a Dios los hemos resuelto, y que espero que este segundo semestre, de momento mi información de cómo va yendo no pasa nada, o sea que supongo que saldrá bien, ¿no? Pero sí que hay un desencaje entre lo que tienes y lo que tienes que hacer, que hay un momento realmente de caos que requiere ponerse a organizarlo de forma operativa. Pero yo creo que tiene que ser positivo. Tiene que ser positivo. Sí, nos contabas ayer que uno de los cambios que a mí me impactaron más, por lo menos, es el de la baja deserción, ¿no? O sí. La comparación entre el plan anterior y el actual que ustedes están implementando, bueno, como que les daba algunos números como bastante positivos, sí. Que en realidad, a ver, llevándolo a la realidad uruguaya, uno de los fundamentos de también del cambio de plan es que muchos de los estudiantes hoy, porque en realidad se ha aumentado muchísimo la carga horaria y este plan como que ha estallado, claro, terminan haciendo su carrera en 9-10 años, ¿no? Sí. Y uno de los objetivos con este nuevo plan es, bueno, a ver, vamos que alguien se pueda recibir realmente en 4 años y que lo pueda sostener. Digo como uno, sí, ¿no? Pero sí. En esto que vos manejabas ayer de la deserción me parecía súper interesante, porque son indicadores también de éxito de un plan, ¿no? Sí, se vio. Ahora, todos los planes de estudio han empezado en el 2010, pero en la universidad, como os comentaba, con anterioridad se hizo un plan piloto que se apuntaron 17 titulaciones. Y esas 17 titulaciones, tenemos datos de ese piloto, que en el momento que se cambió, básicamente por el sistema de enseñanza-aprendizaje, por lo que implicaba el cambio a nivel de aula, no tanto por el contenido del plan, sino la metodología que se cambió para hacer que las materias fuesen. Hay menos presencialidad, más trabajo autónomo del estudiante, pero al mismo tiempo la presencialidad tiene un seguimiento muy continuo, ha hecho en todos estos años y en este trimestre nuestro, que ya lo hemos implementado, que el estudiante se presente, vaya afianzándose en sus aprendizajes poco a poco, con lo cual abandona menos. Antes a lo mejor pensaba, uy, esta asignatura, no sé, yo no llego, no podré, ¿no? Y me la dejo, y entonces en algunas titulaciones había una bolsa de estudiantes que tenían todavía asignaturas de primero, de segundo, de tercero. Eso con la implementación y con el seguimiento más continuado, la evaluación continuada y la distribución de cómo se trabaja cada aprendizaje que tiene que demostrar el estudiante, claramente la bolsa de no presentados, que llamamos nosotros, desaparece, baja sistemáticamente. Y a nosotros en psicología este trimestre prácticamente asignaturas que habían tenido a lo mejor una presentación o una evaluación del 50%, pues yo diría que no bajan del 90%, con lo cual es muy interesante. Sí, claro. Es muy interesante el reducir esa bolsa, porque me parece que incluso es un coste económico enorme para toda la sociedad ir en nuestro país por lo menos manteniendo incluso la bolsa de estudiantes para ellos, porque llega un momento que se desaniman. Sí, y claro, y por otro lado, o sea, hay que tomar medidas para intentar mejorarlo. De momento, en las pruebas pilotos así fue. Yo os comentaba que en todo caso el único problema uno de los problemas que salía era que en una evaluación continuada las notas no eran muy altas. Y eso entonces había que retocarlo, ¿no? Porque no puede ser que un estudiante comparado con otro estudiante a la hora de presentarse a una beca, por tener una evaluación con muchas evaluaciones, no obtenga una nota brillante, mientras que el otro a lo mejor en un examen final tiene la suerte que le toca la pregunta 23, que es el tema que se ha estudiado el único, y resulta que saque un 10. Entonces, bueno, eso es ajustes que en el desarrollo del plan hay que ir retocando, ¿no? Y permitiendo que haya efectivamente en la evaluación un abanico de posibilidades para ver efectivamente aquellos profesores, hay aquellos estudiantes que tienen un potencial y aquellos otros que van más lentamente, ¿no? La universidad, de todas formas, también un elemento positivo es que permite al estudiante al principio de curso definir qué tipo de permanencia va a tener, es decir, va a ser a tiempo completo, es decir, que él no trabaja, no hace otra cosa y por lo tanto va a dedicar efectivamente 30 horas a la semana de estudio, o es una persona que trabaja, que tiene que... ¿Eso lo hacen previo? Sí. Ajá. Se le deja un margen de tiempo cuando empieza el curso, antes de la primera evaluación, y a la vista de cómo va el curso, el estudiante hace una instancia y dice, mira, yo me paso la matrícula a tiempo parcial. Uh-huh. Por lo tanto, me desmatriculo de una serie de asignaturas y entonces me centro en esas asignaturas que sé positivamente que puedo trabajar. Antes no se podía hacer, con lo cual eso también hacía que se tenían que matricular de todo y luego a la mitad abandonaban. Claro, con esta posibilidad de hacer cambios, el estudiante es más autónomo y se regula mucho más, sí, con más realidad, si puede o no puede. Y dice, bueno, pues si no lo voy a hacer, pues me borro. Y entonces me dedico a normalmente son 5 asignaturas o 6 asignaturas, pues mira, hago 3, hago la mitad y ya está, ¿no? Esa también ha sido, yo creo, una medida que poco a poco es nueva, es muy nueva de ponerla en marcha. Pero yo creo que esa también será un elemento para poder permitir que el estudiante sea más autónomo a la hora de regular su aprendizaje y decida si va a hacerla o no va a hacer la asignatura. Bueno, y como yo te decía hoy, y capaz que para redondear este encuentro, nosotros estamos en ese momento ahora también de discusión, de terminar el diseño, de empezar a pensar en la implementación, y bueno, obviamente nos ha servido muchísimo, por lo menos el encuentro también de ayer y los que vamos a tener para poder ir, bueno, generando ideas en conjunto, ¿no? Uh-huh. ¿Qué les dirías a los docentes y a los estudiantes de nuestra facultad, por lo menos, en esto de qué se nos viene, ¿no? Y en todo caso, tengan paciencia, pero además, y comprométanse en el cambio, ¿no? Pero digo, que en tu experiencia ya de transición y de implementación, ¿qué les dirías a nuestros docentes y estudiantes? Que tienen que trabajar conjuntamente, sobre todo. O sea, el cambio no se va a hacer si unos tiran por un lado y otros tiran por el otro. Por experiencia totalmente personal, cuando el estudiante participa con sus ideas y escucha al otro, y el profesorado con sus ideas y escucha al otro, seguro que encuentran puntos de confluencia que van a ser los que van a tener que desarrollar. Seguramente puede costar, pero yo creo que es un aprendizaje muy bueno para todos, realmente pensar que en esa barca estamos todos metidos y que no se puede tirar uno para un sitio y para otro, ¿no? Y que seguramente van a encontrar montones de puntos de encuentro. O sea, todo lo que sea, poder realmente, a ver, ¿esto cómo lo podríamos hacer desde aquí y aquí? Puntos de vista distintos, tal, pero ¿cómo lo podemos plasmar? Probablemente nosotros tenemos una visión mucho más global y mucho más estratégica de dónde queremos llegar, y el estudiante ve en un momento determinado más la particularidad de su curso y de la situación que está pensando, pero son complementarias y esa complementariedad tiene que estar, ¿eh? Por tanto, no les importe en absoluto reunirse 80 veces, aunque sea cortito, pero con cosas muy concretas, es decir, venga, va un curso y cómo lo hacemos y tal, y mezclando la visión global y la visión particular, porque si se hace de forma cada uno por un sitio, no se sale, no se sale. Nosotros tuvimos en un principio incluso un enfrentamiento entre profesores y estudiantes por la aprobación del plan de estudios. Sí que los estudiantes habían participado en la creación del plan de estudios, había un representante de estudiantes de diferentes áreas, y la experiencia ahora, cuando lo hemos implementado, y introducir al estudiante en las comisiones de seguimiento, es importantísimo, porque nosotros tenemos la visión de la asignatura y del diseño, pero el sujeto que lo padece o lo sufre, o al contrario, se siente bien con la manera en la que se está impartiendo el curso, son los estudiantes. Entonces, cuando el estudiante viene y dice, mira, cosas positivas de este curso, esto, cosas negativas, pues vamos a ver cómo lo cambiamos. Entonces, profesores y estudiantes buscamos el elemento común. Yo creo que es para unos y para otros la posibilidad de mejorar el plan de estudios. Aunque lo hagamos ahora, siempre tenemos posibilidad de irlo mejorando. Y eso creo que lo tenemos que tener en cuenta. El plan de estudios debería ser algo que con la implantación deberíamos ir haciendo retoques y mejoras. Y esas mejoras las tenemos que hacer entre los dos. O sea, algo más dinámico y no tan estático, sí, digamos. Sí. Encontrar aquellas cosas, que aquellos momentos en el que, a ver, esto cómo se ve desde aquí, y buscar las sinergias para realmente caminar conjuntamente, aunque cueste, incluso en la experiencia previa anterior a la implantación, en otras titulaciones, las comisiones que tuvieron estudiantes han conseguido un plan de estudios mucho más ajustado a la realidad y mucho más dinámico para todos. Aquellos que se hicieron realmente dentro de los despachos, por decirlo de alguna manera, han tenido problemas de implantación. No se ve por qué, no se entiende qué quiere decir, no se ve la situación. Entonces, ha costado mucho más arrancar. O sea, sí, tanto, seguramente ahora nos viene una etapa de mucho trabajo en conjunto, sí, extra sí. Comisión, ¿no?, de diseño, sí, e implementación, que sí, que ha sido conformada con docentes, egresados y estudiantes, pero bueno, ahora viene un trabajo más de esto, a terreno, digamos. Sí, y además de comunicarnos las cosas, porque también es cierto que a veces nosotros tenemos las ideas muy claras, pero si la otra parte del cambio, que son realmente esos agentes también productores de todo el conocimiento, que son los estudiantes, no tienen información de cosas, lógicamente estarán en contra. Yo estaría en contra si no conozco. Pero en cambio, si conozco, si lo analizo conjuntamente y tal. Sí, lo entiendo, ¿no? A partir de ahí, a ver, hay cosas que pueden no ser negociables. Es cierto que a veces dices, mira, vamos a esto sí y esto no, porque hay un contexto, porque hay una realidad, porque hay incluso una visión que nosotros tenemos estratégica, y dices, mira, tú no lo ves, pero sí, pero tengo que explicar por qué son las cosas y por qué, por ejemplo, cuando algún estudiante a nosotros nos decía, ¿y por qué no más investigación en la carrera, por ejemplo? Bueno, porque vamos a partir lo que es docencia de lo que es la investigación, vamos a dejar la investigación en los másteres de investigación, aquí vamos a generar las bases fundamentales que te permitirán el día de mañana investigar, pero aquí no vamos a hacer la investigación, sino la vamos a hacer. No sé, cosas de estas, cuando ellos lo veían, vale, puedo no estar de acuerdo, pero la estructura de grado y de posgrado, eso nos viene marcado, y cuando una cosa nos viene marcada, con eso no podemos jugar, pero sí podemos enriquecer o dar calidad a lo que estamos haciendo, y ahí sí que podemos encontrar el espacio de comunicación, con lo cual estamos abocados a entendernos para poder tirar de este barquito. Totalmente. Porque si no, no nos llegamos a la orilla. Si no, no sale. Bueno, muy bien. Estuvimos con Maite Martínez, entonces decana de la Facultad de Psicología de la Unidad Autónoma de Barcelona, que por estos días anda por acá y bueno, la atrapó en fuga. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muy bien.